Es difícil como explicar, pues Dios me dio un regalo, solo Él puede hacer esos milagros. Sacó parte de mí y me dio un nuevo ser, una hoja en blanco para renacer. Amor, solo por su amor, gracia, su gracia me salvó. Pues Dios me destinó y cuidó para darle la vida a una pequeña que con cada sonrisa me refleja su amor. De ti me formé, escucha mi corazón que dice cuánto te amo a ti, Jesús y a mi mamá. Gracias, Jesús, por darme.